cara me lo dice todo. En silencio me hablas de algún modo. Algo no te deja ser feliz. Sé, la vida no es cuento de hadas. Y vamos de la fe a la nada, tratando de sobrevivir. No hay difícil camino cuando estamos juntos tú y yo. Si vas en caída libre y te sientes derrotada, yo me entregaré en el alma para curar tu dolor. No te dejaré rendirte y yo te sanaré las alas. Corazones invencibles por la fuerza de confianza. Aunque sientas que la luz se apaga, aquí yo sigo junto a ti. Si nos lleva el destino, lo mejor está por venir. Si vas en caída libre y te sientes derrotada, yo me entregaré en el alma. Programa 5 Quinta. Llevando por los aires la concurrencia. Disculpa, pero es invisibles, no invencibles. Al contrario, porque si son invisibles, como que tú te vas al médico y que te dice que no tienes corazón porque no se te lo ve en la radiografía o como se llama esa cosa. No, y imagínate, ¿cómo es que tú haces esa cosa del examen de cardiograma, electrocardiograma, si no hay corazón? Sí. Bueno, por lo menos de amores no te mueres. O no te para el corazón, por lo menos. Eso. Bueno, ahora, invencibles tampoco es verdadero, porque un día más tarde o temprano él te falla. Así que no es invencible. Disculpadme ustedes, pero esto aquí empezó muy mal, porque invisible no puede ser, porque tiene que verse. Invencible, pudiera. Además, si esa cosa no para, si el cerebro se para, ¿qué le pasa? ¿Va a seguir funcionando el tiempo todo? No, algún día, más tarde o temprano, él se deja vencer. Sí, es totalmente cierto. Así es la vida, o la falta de ella en ese caso. Bueno, por en cuanto no se deja vencer, bienvenidos a más una edición de 5 Quintas. Conmigo, Adriana Floria, y con Carlos una parte de Rumania. ¿Cómo? Hola. ¿Cómo? ¿Adriana Floria? ¿Floria? Sí, yo soy Adriana Floria. Bienvenidos, queridos oyentes, a más una edición de Radio 5 Quintas. Cierto, Radio 5 Quintas. Llevando... ¡Una radio! ¡Ay, eso, jefe! ¡No sea malo! Llevando por los aires la concurrencia. Sí, concurrencia invencible. Esa es vencible desde que nació. No hay nada que supere a Radio Internet. Es un hecho, sin duda. Así empezamos nosotros el programa, queridos oyentes, aquí con ustedes... Al lado de ustedes, con energía, buena disposición, buena música, como ya verá, invencible. No hay nada que nos pueda vencer en nosotros. Exactamente. Ajá. Y yo que lo diga, de mi club de fútbol, nadie los ha ganado hasta ahora. Bueno, sí, pero no importa. Igual estamos... Mi club de fútbol está ahí en grande. Benfica está en la final de la Liga Europea, la Liga Europa, y ha ganado a la Juventus. Los que están, claro, al final de esta novela, bueno, están a punto de casarse y, bueno, ay, qué amor tan bonito el de ellos, un amor invencible. Como verán, queridos oyentes, aquí en 5 Quintas de todo se puede, de todo se habla y todo se escucha. Menos de una cosa. Bueno, eso... Eso es bien claro a los... Sí, a los telespectadores... A los oyentes, que no todos escuchan, me corregí. Claro, claro. Bueno, jefe, tenga usted la amabilidad, ya que tanto hablamos de esta música que abrió el programa de hoy, después de tanto tiempo, porque bueno, hubo un tiempo en que no pudimos estar al lado de ustedes y alegrarles sus corazones, queridos oyentes, porque bueno, son cosas que pasan. La técnica, o la mía, o la del jefe, pero ya aquí nuestras técnicas se han juntado y especialmente para hacerles una alegría a ustedes. Speciale pentru voi, dragi ascultatori, bineînțeles. Estamos aquí otra vez. Especialmente para ustedes, queridos oyentes. Estamos aquí. Pero antes de eso, quiero decir algo. ¿Qué? En primer lugar del campeonato rumano se ha quedado el Petrolul Ploiești, Rapid București en segundo lugar, Dinamo București en tercer lugar. Me gusta decir București. Dinamo Pitești en cuarto lugar. En quinto, Steagul Rusul Brașov. En sexto lugar, cuidado. ¿Cómo se dice esta cosa? CSMS Iași. Steința Cluj. Cluj está, se ha quedado en séptimo lugar. En octavo lugar, Steaua Craiova. Y en nono lugar, Farul Constanța. El número 10, Universitatea de Arad. Y en el décimo primer lugar, Steaua de Timișoara. Décimo segundo lugar, Steaua de București. Décimo tercer lugar, Crișul Oradea. Y décimo cuarto lugar, Siderurgistul Galati. Esa fue la clasificación del campeonato rumano. Queridos oyentes, estimados, queridos, y no sé cómo más decirles a ustedes aquí, tengo a mi lado al presentador, al mejor comentador de noticias esportivas y de fútbol, a Carlos Bonaparte de Portugal, especialmente mitad portugués y mitad rumano. Bienvenido. Cierto, cierto. Muchas gracias. Mucha mezc, porque es una mezcla, ¿no? Sí, haga el favor de presentar. O puede decir mucho gracias. Haga el favor de presentar las noticias esportivas, por favor. Os digo los resultados aquí de la última jornada, bien, bien activa además, realizada al 10 de julio. Dinamo de Bucarest 4, Farul Constanța 3. Cluj, voy a presentar este en rumano que es más bonito. Cluj 5, Petrol Ploiești 0. No contesta porque es campeón. Arad 3, Rapid Bucarest 1. Timișoara 3, 3 Iași 1. Steaua de București, no es de București, pero yo, porque me soy mitad romano, mitad no sé qué, igual le digo el de. ¿Cómo que no sabes qué? O si quieres, o igual se dice Steaua București 2, Pitești 3, Oradea 1, Brașov 2, Siderurgistul 3, Universitatea Craiova, no, Sinza, ¿cómo será esa cosa? Craiova 1. No sé si los siete se dieron cuenta, pero este es el campeonato de 1965-66. Solo por eso es que teníamos aquí estos ¿cómo se dice esta cosa? ¿Stinza? Sí. Stinza de Craiova, Stinza Cluj y Stinza Timișoara. No sé exactamente qué quiere decir Stinza, pero tú vas a decirme. Bueno, algo así como que, bueno, que estamos conociendo las cosas. Bueno, es porque estos bueno, pero podemos ir un poquito más adelante. No. En el campeonato de 90-91. Pero yo también quisiera decir algo sobre mis novelas. Sí, di en cuanto yo vea aquí la clasificación, di. Pero no, porque los oyentes quiero que me escuchen. Que más me gustaron las novelas desde antes. Uy, que ahora. Gloria Bistrița aquí en quinto lugar. Ah, mire, queridos oyentes, ni me deja. ¡Qué malo! Aquí ya era. Wow, no sabía que el Sportul Studentesc era de Rumania. Bueno. Progresul Braila, fuerte bien. ¿Sabías que había un tipo que se llamaba Braile? ¿Será que es de aquí que viene? Luis Braila o Luis Baila o Braile o lo que sea. Quisiera bailar, pero bueno, hay que encontrar una música específica para eso, que por cierto, el reggaetón es el más adecuado para Selena Bacau. Fútbol Club Selena Bacau. Bueno, con un nombre de este solo podía estar en la zona de despromoción. No porque tenga nada contra Bacau, pero Selena. Ah, mira que se puede. Yo tengo un club en mi campeonato de snooker. Tengo un club llamado Bonaparte Football Club. Está en la cuarta división, pero hay otros que están más arriba. No, ese es lo que está más arriba. Bonaparte Football Club. Queridos oyentes, a mi jefe no hay quien lo pare. Ahora está con eso del fútbol. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ayúdenme, por favor, denme una mano. o tan siquiera las dos, no sé, ayúdenme con algo aquí con mi jefe. Bueno, si alguien te da una mano, ¿cómo va a clicar con el ratón para que después pueda escuchar nuestro programa? Yo no sabía que habían ratones que... Sí. Esos de computadora. ¿En serio? Yo, déjame ver si tengo un ratón aquí en la... ¡Wow! Mira quién ha subido en la época 91-92 para la primera división. ¿Quién? ¡Ay, Dios mío! Electroputere Craiova, fuerte vine. ¿Cómo es que ellos...? 90-91... Déjame, ahora me quedé curioso con esto. ¡Ay! Que mira, que se quedaron en tercer lugar un poquito más y eran campeones. Jefe. No se ve que el fútbol rumano estaba en una situación de crisis tan grande. Jefe, estamos en directo. Estamos en el aire. Sí. Después en sexto lugar. Jefe. Igual no es campeón, déjame ver. Ay. Queridos... Sí, habla sobre las novelas en cuanto yo veo. Queridos oyentes, sí. El jefe no me escucha ahora. Bueno, como es el jefe, se da el lujo de no escucharme y no hacerme caso de que estamos en el aire, lo que le estoy diciendo. ¡Jefe! Yo estoy con los pies bien en la tierra. No se nota. Está ahí, no sé qué, tan... Ay, no sé cómo. Me quedé entusiasmado ver Electroputere Craiova un poquito más y se gana el campeonato. Sí, jefe, pero eso lo verá después. Ahora quiero ver hasta cuánto se aguanta en la primera división. ¿Ah, sí? ¿Sí? Ya está en la zona de despromoción. Ya se fue. Ajá. Bueno, ya se bajó. Ah, no, esa es la parte de discusión. Déjame ver aquí. En 95, 96, si aún está. Pero creo que ya no. Déjame ver. Sí, pero habla de las novelas. ¿Qué voy a hablar en 8 cuartos? Si el jefe ni me permite hablar. Aún así me dice que yo tengo que hablar no sé qué. ¿Qué voy a hablar de novelas en 8 cuartos? Mejor mientras tú, jefe, vas a ver eso. Mejor presenta esa música de la que tanto hablamos, que abrió el programa, y después seguirás viendo lo que estás viendo. Preséntalo tú, que yo estoy viendo si aún igual encuentro este... ¡No, preséntalo tú! Pero tú sabes cómo se llama ese corazón invisible de Alex Sintek. Alex. Sí, Alex Sintek. Alex Sintek. La canción se llama Corazón Invencible. Con ustedes, queridos, y especialmente para ustedes. Este momento serio y una canción muy bonita. Sí, es un momento serio, pero yo estoy muy triste. Porque el Electroputere ya estaba en la segunda división, en el séptimo lugar. No se hace. Tan injusto. Si estás triste, escucha esa canción. Pero también para que comentiras. ¿Qué? Porque el corazón no es invencible. ¿Cómo que no? No, cuando te mueres él para. Pero ahí... Así que algo lo vence, ¿no? Ahí no se habla de la muerte. O sea, de lo que va venciendo el corazón, no. Sino de las cosas. De cuando una persona se siente... ¿Tiene cosas ahí dentro? Sí, de cuando una persona se siente derrotada. Yo de aquí no siento nada. Yo tampoco. Pero siente... Bueno, la persona que lo canta quizá lo haya hecho para todos aquellos que escuchan y transmiten y sienten un mensaje en esa canción. Como es normal, como en cada canción, hay un mensaje para cada uno de nosotros. Pero, ¿cómo decirte? Igual él debía... Ah, qué bonito. Dunaria Kalaresh. No se ve que tenía un club de fútbol por ahí. Sí. Ni sabía que Bukovina aún estaba en el campeonato de Rumania. Ya no encuentro ese electro. Steaua Misil. Este es un club que nadie debe querer enfrentarse. No sé. Ah, Mizil, ¿cómo se dice? No sé, yo no sé mucho de fútbol ni me intereso por eso, porque a mí no me gusta. Aunque antes veía el fútbol con mi padre y con sus amigos. Qué curioso. Dime una cosa, ¿qué quiere decir Kinesul? Kinesul. Eso, Kinesu. O sea, Kinesu es el chino. Uy. ¿Sabes qué? No, yo te explico por qué motivo. Porque el campeonato, el gran campeón de los años 20 en Rumania era el Kinesu Timișoara. Pero Kinesu, yo no sabía qué era esto. Ah, no sé, puede ser un nombre de... No sé qué, pero cuando te refieres a un chino, así dices. Wow, Venus București. Ah, bueno. Aquí está, se escribe C-H-H, ¿cómo se dice esta cosa? H. Sí, Kinezul. Sí, jefe, es así que se dice, pero yo no sé si se refiere exactamente al nombre del chino o al equipo o a lo que sea, no sé. Bueno, imagino que sea por eso que ganaban campeonatos. Sí. Hacían falta. ¡Falta! ¡Que no entendí! ¡Sigue con la pelota! Bueno, como no entiendo. Sí. Como eran chinos, no entendían nada. Así que el árbitro les decía: ¡falta! ¡Cartón rojo! ¿Qué es eso? Pero sí, tiene un color bonito. ¡Vamos adelante! Ahora duerme, mi primo. Ah, sí, duerme. Despiértalo para que venga así, ¿qué hacen nosotros? No, déjalo que siga adelante con su sueño. Ok, vale. Bueno, y ahora sí, después de verificar si hay más alguna traducción. Pero igual él no traduce. No. Como yo escribí y como está escrito, Kinezul, él no traduce nada. Bueno, lo que importa mismo es que la música que escuchamos. Sí, en algún momento tendría que hablar serio, ¿no? Al fin. Ay, la música que escuchamos tiene como nombre es Alex Sintek con Corazones Invisibles. Invencibles, jefe. No, es Invencibles, está cierto. Bueno, y es así que seguimos en nuestra edición. Pero ahora vamos escuchando música bien bonita, No es que esta no fuera, pero la que yo voy a escoger, porque es una escoja mía, es más bonita, claro. Voy a escoger una música de Claude François, Le téléphone pleure, que quiere decir en rumano el teléfono llora y en español móvilul meu plânge. Queridos oyentes, ¿cómo se habrán dado cuenta? Claro, mi jefe aquí hablando así al revés, pero bien bonito. No, si fuera al revés era... Era plunge al contrario, al revés. Era... Pero no. Ok, sí, vamos a ver por qué llora el teléfono, ¿sí? El teléfono llora porque... Bueno, ella no lo quiere. Ah. Y él quiere decirle que la ama... pero quien le contesta es la hija. Pero la hija de los dos. Qué bonito. Qué emoción. En la versión brasilera está... así. Escucha si la mamá está, dime que, dile que conteste, que le quiero hablar. Y una voz, ah, es usted que llamó no sé qué, no sé cuánto, yo creo que no sé cuánto, porque no sé qué. Pero en la portuguesa, el portugués de Portugal, era muy bonito. Incluso es una niña llamada Catarina de 6 años quien hace la voz. Hasta ahí todo bien, es una voz original. No una imitación de niño. No, es una niña realmente. Pero está una versión de portugués. O sea, los portugueses de Portugal cantan en portugués de Brasil. Está... Pero la versión original, como siempre, en general, es la mejor. En este caso no es excepción a la regla. Claude François nos va a cantar esta melodía con una niña que yo no sé cómo se llama ni quién, cuántos años tiene. Pero se nota que es una niña muy seria. Y muy natural al mismo tiempo. La música se llama Le Téléphone Pleure. ¿Qué dices? ¿Escuchamos? Sí, escuchamos. Entonces, vamos a escuchar esa música. Ah, antes no os olvidéis de visitar a nuestra página. Nuestra página que básicamente, bueno, tiene, aunque está en portugués, es un hecho, pero tiene muchos programas para que ustedes puedan bajar, algunos de ellos bueno, en español, como uno que tú bien conoces, por lo menos la persona, digo yo, Adriana, nuestro compañerísimo Yerko Alfaro Castro. Sí. Y se llama ese programa, por ejemplo, solamente un ejemplo, se llama Eruditania. Pues bien, vamos a escuchar esa música y yo propongo también que escuchemos otra, no sé si tú estás de acuerdo con eso. Sí, sí, sí, claro, totalmente de acuerdo. Además, yo tengo tres ideas para músicas. ¿Qué te parece? ¿Escuchamos las tres ahora? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a escuchar otras dos músicas, esas rumanas. Y se llaman... la primera se llama... se me fue el título de la música. Bueno. ¿A dónde se habrá ido? Pero está aquí la artista, Marina Florea. Esta música es muy bonita. Yo estoy aquí buscando el título. Este está un poco lento en mi base de datos. Pero aquí está. Marina Florea. Eso mismo. Un nombre tan simple si yo no me recordaba de él. Un bouquet de crisánteme. De crisánteme. Eso. ¿Ves cómo? ¿Tú hablas? ¿En serio que hablas tan bien rumano? Muchas gracias. Hablas en serio, es algo tan, no sé, tan... Te sale natural, es algo impresionante. Sí, qué curioso. O sea... Bueno, soy de algún lugar de España y hablo tan natural, romano. Conozco a alguien que es de Portugal y también cuando se trata de hablar romano... Uy, pone todo su corazón, ¿eh? ¿Pone su corazón? Sí, y habla muy bien, ¿eh? Ahora sí que me tomas de sorpresa. ¿Cómo es que el corazón también habla? Bueno, sí, habla. En fin, vamos a escuchar. Bueno. ¿Y la siguiente? Sí, vamos a escuchar Marina Florea con ese... un bouquet de crisánteme. Y después una otra melodía muy bonita para mí que se llama Dor de Marinar. ¿Qué quiere decir dor de marinar? Dor de marinar. Dor es saudade. Sí, sí. Saudade de marinero. Sí, yo conocí un marinero. ¿Sabes que esta música es... este tipo tiene un nombre, con todo el respeto, pero tiene un nombre muy curioso. No sé si conoces a algún Mirón. Sí, Ah, bueno, eso también es Mirón. Yonel Mirón. No sé si sabes lo que son los mirones en España, ¿no? No. Ah, mejor que no lo sepas. Yonel Mirón con una música... Pero, bueno, si los oyentes también no saben lo que es... No sé si... Bueno, si no saben cómo se dice... Bueno, en portugués y en español... ¿Sabes cómo se dice girar, por ejemplo, al fondo de una calle y girar para la derecha? Ya. ¿Ya sabes? Ok, perfecto. Pero eso en rumano es una cosa que no se debe decir. Así que yo no voy a pronunciar la palabra en español porque, bueno, si hay algún rumano escuchando, va a pensar que estamos diciendo palabras feas. Y no estamos diciendo palabras feas, ¿eh? Por lo menos no directamente. No directamente, claro. Bueno, porque ya aquí ya se ha dicho algunas en rumano que en fin, bueno, yo he dicho claramente, ¿no? Nada de mal, no, nada. Que no se repita, ¿eh? No. ¿Qué se repita? No, nada se repite aquí. No. Sí. No. Okay. Sigue con la otra música. Hay una más. Sigo con la otra música. Hay más. Ok. Entonces, por orden inversa, la tercera música es de Yonel Mirón con Dor de Marinar. La segunda es de Marina Florea, Un Bouquet de Crisánteme. Y la primera es Claude François con... Le téléphone pleure, pobrecito. Vamos a la música y ya volvemos. Hasta allá. Hasta allá. Allô? Écoute, maman est près de toi. Faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi. La chercher, je crois qu'elle est dans son bain et je sais pas si elle va pouvoir venir. Dis-lui, je t'en prie, dis-lui, c'est important, mais il attend. Dis, tu lui as fait quelque chose à ma maman? Elle me fait toujours des grands signes et elle me dit toujours tout bas, mais pour que je sois là. Raconte-moi, comment est ta maison? Apprends-tu bien chaque soir toutes tes leçons? Oh oui, mais quand maman travaille, c'est la voisine qui m'emmène à l'école. Il n'y a qu'une signature sur mon carnet. Les autres seuls de leur papa, pas moi. Oh dis-lui que j'ai mal, si mal depuis 6 ans. Et c'était ton âge, mon enfant? Ah non, moi j'ai 5 ans. Mais dis, tu la connaissais ma maman avant? Elle m'a jamais parlé de toi. Tu restes là, hein? Le téléphone pleure quand elle ne vient pas. Quand je lui crie, je t'aime. Les mots se meurent. Vacances à l'hôtel Beau Rivage, aimes-tu la plage? Oh oui, j'adore me baigner. Maintenant, je sais nager. Mais dis donc, comment tu connais l'hôtel Beau Rivage? T'y étais, toi, Sainte-Maxime? Oh, dis-lui toute ma peine, combien toutes les deux, moi je vous aime. Tu nous aimes, mais je t'ai jamais vu, moi. Pourquoi t'as changé de voix? Mais tu pleures? Pourquoi? Oh, le téléphone pleure quand elle ne vient pas. Quand je lui crie, je t'aime. les mots se meurent dans l'écouteur et le téléphone pleure. Non, ne raccroche pas, je suis si près de toi avec la voix. Dis, écoute-moi, oui, le parti, alors tant pis. Au revoir, monsieur. Au revoir, petite. Just so- Programa 5 Quintas. Llevando por los aires la concurrencia. Sub un cer imens viu lumina, din nou pe larga mare am plecat. Văd țărmuri însorite ca-n povești, prin alte țări de fiecare dat. Peste tot sunt multe frumuse, o lume veșnic nouă întâlnești. Și ochi albaștri, negri sau căprui, în jurul tău de vrei mereu găsești. Dar pe-n sărat e gândul iar la tine, și dorul îmi cuprinde inima. Trimit atunci din depărtare cântul, să-ți spună că nici când nu te-ai uita. Amintesc din port când am plecat, o floare albastră tu mi-ai dăruit. Albastră cum e cerul în luna mare, albastră cum e marea n-a sfințit. Multe flori mi s-au mai aruncat, dar eu parfumul lor nu l-am păstrat. Doar floarea ta o port ca talisman, pe mări, senine sau pe cruntocean. Dar pe-n sărat mi-e gândul iar la tine, și dorul îmi cuprinde inima. Primit atunci din depărtare cântul, să-ți spună că nici când nu te-ai uita. Primit atunci din depărtare cântul, să-ți spună că nici când nu te-ai uita. Hola, caros oyentes. Bienvenidos a más una intervención de nuestro 5 Quintas. La última por señal. Y aquí seguimos amigablemente y amablemente para todos los oyentes. Un poquito. Aparte del micro. Para todos los oyentes. Bueno, eso. Me desconcentré. Disculpe. Sigue. Sí. Tranquila, sí, sigue. Aquí estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes, para la última intervención por hoy. Jefe. Uno, no especificaste y... ¡Ay, me quedé con miedo! Pero una voz así tan seria. ¡Ay, Dios mío! Y disculpa, bueno, por interrumpirte, pero ya sabes, cuando tengo que intervenir, lo hago. Sin ver las consecuencias, porque, bueno, así soy. ¡Qué loca! Bueno, yo también cuando hago algo no veo las consecuencias. No, ni yo tampoco las veo, solo que después. ¿Cómo? Exactamente. No, yo ni después, yo no veo nada, así que... no puedo ver las consecuencias. Bueno, pero ese tono serio no es por, en fin, no es una broma, no es una cosa, en fin, no es una, en fin, no es parte de un chiste, no, es una cosa seria, sí. Sí, yo bromeé con eso de que, ay, me asusté, no, no, no, no, bromeé claro, para sí. Que los oyentes... Es que los temas que vamos a escuchar en esta parte son muy pesados, uno de ellos sobre todo, y a mí me emociona mucho, por eso estoy con ese tono serio, con ese tono grave. Pero vamos a pasar a la música que tiene para presentar Adriana Florea, por señal, y descontrayendo un poco. No tienes nada que ver con Marina, ¿no? No. Bueno. No tengo nada que ver con Marina, así que les presento, bueno, una música que a mí me gusta mucho y claro, es un hecho. Los últimos temas, como ha dicho el jefe, son muy bonitos, muy emocionantes, que transmiten cada una su mensaje. Amor, sea de padre, sea de, bueno, de la persona amada, pero igual transmite muchas cosas bonitas y emociones sobre todo. Bueno, yo estoy con ustedes aquí con un tema de amor, así que Ricky Martin, para ustedes, Nadie Más Que Tú. Jefe, tienes la palabra. Cierto, vamos a escuchar una música de un cantante francés que se llama Di Quinto Rocco. Bueno, él tiene en realidad descendencia italiana, pero canta en francés. Vamos a escuchar en esta canción llamada Je te envié a papá, una melodía muy bonita y que tiene una letra muy fuerte. Básicamente, él va a contar a la niña, ella lo ve llorando. Y no, y ella no quiere que él vea que está... O sea, que él está triste, no quiere verlo así, triste, llorando. Le dice que no, no llora, solo está cansado. Ella dice que sí, que él llora. Y después él primero le cuenta que la madre ha partido. Pero no le dice cómo ha partido. Le dice de la segunda vez que la madre se murió. ¿Cómo se dice a los niños? Que fue para el cielo. Hace poco escuchamos un otro adiós que también pasa por una niña, por una chiquitita, básicamente. Estas cosas me hacen mucho pensar y en el momento que vivo en mi vida me hace pensar mucho. Y esa música la pongo para que quien eventualmente la escuche nunca se olvide de que la vida es algo que puede acabarse tan deprisa. Así que hay que pensar bien en cada actitud que tomamos, sea para bien, sea para mal, pero por favor, no a los hijos. En este caso, no. Esa señora que partió no ha tenido culpa. Pero en el otro, si la dejó, por algún motivo fue. Lo más importante y lo que me sensibiliza a mí son estos niños que van contando historias dramáticas cuando se quedan sin uno de sus parientes. ¿A bien o a mal? En fin, es una música que quien entiende francés puede escucharla y pensar un poco más sobre estos temas. Sí, en el 5/5 veces también se habla en serio. Claro, porque así tiene que ser. Así como se puede bromear, también se puede hablar muy en serio, porque son temas serios, son historias de vida que, bueno, por eso dicen que la música, voy a decirlo de esa manera, como yo pienso, que la música da sentido a nuestras vidas. La música es una terapia. en la música siempre encuentras un mensaje. Así que por eso escuchen la música, porque de cada una hay algo que aprender. Por lo menos a pensar. Sí. Bueno, yo de mi parte me despido. Deseo buenas noches o buenos días a los oyentes y hasta la próxima semana. Te dejo a ti las últimas palabras de esta edición, Adriana. Muchísimas gracias por ese honor. Queridos y estimados oyentes, les deseo una semana excelente, llena de pensamientos positivos y de buenas energías. Y hasta la próxima semana, y ya saben, cuentan con nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No hizo falta nada más. Fue tan suficiente verlo en tu mirada. Enseñaste a ver la luz cuando dentro de mi alma se apagaba. Mis ganas de continuar, como si me conocieras de otra vida. Vas antecediendo todos mis instintos sin medida. Nadie más que tú sabe adivinar a dónde voy. Nadie pudo descubrir lo que yo realmente soy. Nadie más que tú me ha sembrado paz en mi interior. Hizo renacer mi fe para ver más. Cuando amanece y tú no estás, toda mi energía fluye diferente. Sin ti nada es igual. Mis secretos se revelan en tu brazo y mis días se reducen a tu espacio. Voy cayendo poco a poco porque nadie más que tú sabe adivinar a dónde voy. Nadie pudo descubrir lo que yo realmente soy. Nadie más que tú que ha sembrado paz en mi interior. Hizo renacer mi fe para ver más allá. Cediendo todos mis instintos. Nadie más que tú, nadie más que tú, nadie más soy. Lo que yo realmente soy. Nadie más, nadie más, nadie más que tú. Más allá del sol. Pourquoi pleures-tu? Je t'en prie, ne pleure pas. Je ne veux pas te voir aussi malheureux. Je ne veux pas te voir souffrir. Oh papa, je ne veux pas que tu pleures. Non ma chérie, je ne pleure pas. J'ai seulement mal aux yeux. Non papa, ce n'est pas vrai. Je sais pourquoi tu pleures. C'est pour maman que tu aimes toujours. Allons papa, ne te fais pas de chagrin. Tu verras qu'un jour, elle reviendra chez nous. Mon petit cœur, il faut aller dormir maintenant. Il est déjà 11h du soir et tu es encore debout. Je t'aime bien, papa. Ma petite fille, ton papa ne pleure pas, ce n'est rien plus que tu m'aimes. Je te promets d'aller au lit tout de suite, papa. Mais dis-moi, c'est vrai que maman est belle comme moi? Tu sais, c'est la dame du deuxième étage qui me l'a dit. C'est vrai, papa? Ma petite chérie, ta maman est un ange. Elle est aussi belle que toi. Pourquoi dis-tu que maman est un ange? Oh ma chérie, toi aussi, tu as le droit de connaître la vérité. Ta maman nous a quittés pour aller au ciel. C'est ce que j'ai souvent pensé, papa. Mais je n'osais pas te parler. Je ne voulais pas pleurer devant toi pour ne pas te faire souffrir encore plus. Non, ma petite, ne pleure pas. Viens, viens dans mes bras. Embrasse-moi et serre-moi fort contre toi. Je t'aime bien, papa. Ma petite fille, ton papa ne pleure pas, ce n'est rien plus que tu m'aimes. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, mon trésor.